fijamos en la Virgen María. Pensaba yo, antes, mientras oía las lecturas, en la vida tan diversa de la nuestra que tuvo la Virgen. Pero qué diversa y distinta fue. Y a mí me llamaba la atención pensar, ni un móvil. O sea, si quería tener noticias de alguien, había que ir. Nunca se recibía una llamada, no había televisión. Llegabas a casa, a la cena y pues hablar. No era como las familias de hoy que pues encienden la tele. Era una cosa tan distinta. En un mundo así, la oración es mucho más fácil. Hay menos cosas que nos distraen. Ahora tenemos un exceso de cosas. Entonces se tenía todo el tiempo del mundo. Ahora tenemos más cosas que nos ahorran tiempo. No tenemos que ir a por el agua, a la fuente, ni tenemos que lavar a mano, y cosas por el estilo, en las que se perdía un tiempo tremendo. Y sin embargo, pues ellos tenían más tiempo. Nosotros somos los que estamos más estresados, los habitantes de las ciudades. Y tenían más tiempo también para orar. También es verdad que una vez que ha acabado la cena, pues la Sagrada Familia, pues después de hablar un rato, pues cada uno se retiraría a su habitación y allí pues oraría. Leer poco, poco se leía en esa época porque los rollos eran una cosa carísima. En la época de Jesús, las familias no solían tener rollos para leer. No sé si tendría esta familia en concreto, pero una familia normal no tenía ni un solo rollo de ningún tipo de lectura. Daos cuenta de que incluso en la Edad Media, al principio de la Edad Media, en los siglos VI, VII, VIII, muchos pequeños monasterios, no tenían ni siquiera todos los libros de la Biblia, que son muchos. Entonces, nada de leer, bien poco se leía entonces. Era charlar y después retirarse a la habitación, a hablar con Dios, a meditar. Pero una vida muy sencilla, que había que ir a un sitio, pues ibas, no era eso de decir, quedamos a las 8 o a las 7:30, no, ya llegaré, llegaba sola, ya has llegado. Pero no había ninguna prisa, había todo el tiempo del mundo. Si uno llovía, no había paraguas. Uno cuando llovía se mojaba y le podía coger la lluvia en cualquier lado. La verdad es que es una vida tan distinta a la que vivió la Virgen María que ya eso de por sí es objeto de sorpresa para todos nosotros. Por supuesto, en esa época, si uno se ponía enfermo, ya se le pasará, porque al médico se le llamaba en muy contadas ocasiones y la verdad, ya que sabemos cómo era la medicina de la época, menos mal que iban pocas ocasiones. Entre otras cosas, cuando iba había que pagarlo, ¿eh? Pero menos mal, porque no hacía nada. Entonces, fijaos qué distinta forma de ver las cosas. Todo era, pues eso, mucho más centrado en lo esencial, mucho más sencillo, curiosamente con menos preocupaciones. Es ahora cuando la gente tiene estrés, cuando hay tantos casos de depresión, cuando hay tantas obsesiones, pues, que si ludópatas, etcétera, etcétera. La vida en aquel entonces era más natural. Era una vida también, en cierto modo, pues, más idílica, según como la vea uno, porque era más idílica, pero cualquiera de nosotros no sé si aguantaría allí más allá de una semana sin decir, quiero volver cuanto antes al siglo XXI. Pero la Virgen María, cuando iba de camino a visitar a Isabel, cuando estaba fregando, cuando estaba lavando, podía orar todo el tiempo. No había radio ni cosas que le despistara. Uno iba por la ciudad y no había ningún anuncio. Sí que es verdad que se ha encontrado algún anuncio, pero nada, no eran anuncios que despistaran mucho. Entonces, claro, era una vida en la que el cristiano podía estar unido con Dios mucho más tiempo. Y si encima uno ya tenía a Dios allí en la casa, en la forma de Jesús, ya no tenía ni que hacer la visita al sagrario. Sencillamente llegaba a casa y decía hola, y allí estaba Jesús. Y si decía uno, ¿qué me dirá Dios sobre este asunto o el otro? Pues hablaba con Jesús. Y él, pues, en esa conversación normal les diría cosas. Por supuesto que no iba a ser una revelación de esas que uno decía, ya está todo claro. No. En el hablar normal. Por eso la oración, cuando le preguntamos cosas a Dios, también es eso. El hablar normal. Allí se van viendo las cosas. Pero Jesús no estaba allí en la mesa cenando como un oráculo diciendo, esto es lo que hay que hacer. No, sino que lo hablaban, veían los pros, los contras, y al final, pues, todos veían pues, que había que hacer algo. Lo mismo es ahora en la oración. No oímos de pronto una voz que nos dice esto. Lo normal es que les pongamos a Jesús los pros, los contras, y en esa conversación va surgiendo la luz acerca de lo que tenemos que hacer. Eso es. La verdad es que yo me doy cuenta de que la vida que han llevado esos seres humanos, y casi todos, es la vida natural. Y que nosotros somos los que llevamos una vida un poco más artificial. Que ellos han disfrutado de una naturaleza maravillosa en toda su variedad a lo largo y ancho del mundo. Y que somos nosotros los que pues estamos más encerrados, más en lugares menos bellos incluso, porque todo se ha ido pues un poco degradando. Pero, como ya he dicho también en otros sermones, lo que se nos ha quitado por un lado también se nos da por otro lado. Se nos quita, pero Dios, que es bondadoso, también nos da. Ahora bien, si hubiera que elegir entre lo uno y lo otro, la vida que conoció la Virgen María o la nuestra, yo no tengo la menor duda de que esa vida era una vida que facilitaba la vida del Espíritu mucho más. Mucho más. Y que ahora nos encontramos con una situación que entorpece mucho el desarrollo de esa vida espiritual. Y ya no digamos nada si encima nos rodea mucha gente increyente, mucha gente que lleva el pecado, que continuamente por todas partes lujuria, por todas partes, pues todavía peor. Imaginaos lo que era vivir en una nación creyente, con sus pecados, pero todos creían. Pues eso también facilitaba las cosas. Bueno, han sido pequeñas consideraciones accidentales las que se me han ocurrido hoy respecto a la vida de la Virgen María, y el propósito final pues es que en la medida de cada uno de vosotros que podáis llevéis la vida de la Virgen María. Hoy hay 5 personas aquí y 5 personas del sexo femenino. Miguel no, pero Miguel está jugando con su videojuego en el banco. Bueno, ahora ha levantado la cabeza lo de Miguel, pero él está a lo suyo. Entonces vosotras tenéis que ser la Virgen María en vuestras casas, en la medida de lo posible. Y con la oración conseguiréis gracias para que muchas bendiciones se derramen sobre los miembros de vuestras familias. Haced lo que podáis, porque Dios no nos pide más.